Las 8 de la mañana en la República Argentina. Ahí estamos recibiendo al contador Gabriel Esmale en nuestro En Línea Noticias a través de 89.5 del Sol. Gabriel, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen lunes para todos, buena semana, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, ¿qué me decía del clima recién? Que, que está feo, está... Fresco. Fresco, con una humedad que se está levantando, digamos, producto de la lluvia de ayer. Bueno, vamos a tener una semana fría, le anticipo, le digo, porque para que vaya sacando el poncho. Entre hoy y el jueves, las máximas estarán entre 8 y 11 grados. Las máximas. Ah, papito. Así que, si tuvieron frío... Yo, como decía, la buena noticia es que el invierno todavía no empezó. Sí. Empieza dentro de 15 días. Y la duda que nos agarra en estos tiempos es, ¿qué hacemos con la factura de gas? Sí, sí. Sigue sí, la gran pregunta, ¿hay que pagarla o no hay que pagarla? Y qué sé yo, hagamos un fueguito con la factura y nos calentamos con eso. Pero bueno, a ver, Jorge, vos sabés que cuando... A propósito de esto, sobre el tema de la factura de la luz, no del gas, de la luz, después que termine la columna económica del contador Esmale, vamos a hablar con la senadora Carolina Zelagoski. Bien, para ver si hay que pagarla, no hay que pagarla. A ver qué nos dicen. En realidad lo que nos importa es eso, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Cuando nos esté llegando, yo insisto, me parecería, por como veo que viene la mano, que va a haber que pagarla y que luego vamos a tener un crédito. Sí. ¿Sí? Entiendo yo. Está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no hay ninguna aclaración al respecto de nadie. No. Y lo venimos preguntando de la semana pasada. De la semana pasada, que nos venimos preguntando, a ver, ¿qué hacemos con la factura de gas? ¿Qué hacemos con la factura de luz? En principio, yo creo que va a salir por ahí el tema. Bueno. Repito, no hay aclaraciones de ningún tipo de nadie. Bien. Bueno, vamos a ver qué nos dice la senadora, porque es una de las uno de los legisladores que ha presentado el pedido de amparo ante la justicia para evitar el tarifazo de la luz en la provincia de Buenos Aires. Y dicho sea de paso, la cooperativa local todavía no se explayó. No. ¿Sí? A ver. Están esperando alguna información oficial. Lo que sí sé que puertas adentro lo ven inviable que se pueda, o sea, que se puedan seguir trabajando sin el aumento, digamos. Bueno, pero a ver, nosotros la semana pasada, es más, Jorge, en la página de En Línea Noticias está publicado que fue una de las primeras cooperativas, la cooperativa de Bolívar, ¿te acordás? Exacto. Que ya salió a decir que se iba a refacturar. Nosotros desde acá en la columna hacíamos la cooperativa de Tandil también. Durante el fin de semana se sumaron otras, ¿sí? Ajá. Y la cooperativa de Olavarría todavía no se explayó al respecto. Y volvemos a lo mismo, si el tema es, me llega la factura, ¿qué hago? Claro, ese es el tema. En realidad decimos, no se explayó al respecto, bueno, a ver... ¿Y qué debe hacer el usuario? Claro. Es lo que nos venimos preguntando desde hace unos días. ¿Qué hago? ¿Pago o no pago? Claro. Ese es el punto. Por ejemplo, hoy voy a pagar los servicios. Ya estamos. Sí, hoy es día 6. ¿Qué hago? ¿Llevo la factura? ¿La dejo? ¿La llevo al Rapipago? ¿La dejo en mi casa? ¿Qué hago? ¿Viste? Es la pregunta. Pero bueno, en el tema de esto, Jorge, mira, vos recién dabas un montón de títulos nacionales y un montón de títulos también de economía que están en Línea Noticias. Y pasó un título así, digamos, no quiero hablar de lo que sí ha sido la caída de ventas, menos en farmacia, como decías vos, que está publicado, pero nosotros venimos hablando de que la mayoría de los rubros están cayendo. La inflación, si bien lo publicamos nosotros, que es, calculan que en mayo va a ser alrededor del 7%, en la canasta básica creemos que va a ser así, creemos que va a ser así, repito, en la canasta básica, lo que no significa la inflación general. La inflación general va a estar en torno al 5%, ¿sí? ¿Por qué? Porque en mayo se va a empezar a dar el tema de que nosotros dejamos de comprar aquellos productos que no son de primera necesidad. ¿Sí? Ahora, vos en algún momento dijiste así al pasar, se viene el tema de una gran reforma tributaria, por ejemplo. Sí, sí. La reforma tributaria, ¿qué implica? La reforma tributaria implica lo que nosotros explicamos la semana pasada, que es una suba del piso de bienes personales hacia lo que serían... En algún momento manejamos 1.000.000 pesos, ahora estamos en condiciones prácticamente de decir que va a estar 800.000 pesos, con una suba gradual hasta su desaparición en el año 2019, también una desaparición de ganancia mínima presunta, en principio, ¿sí? O sea, repito, son todos proyectos que tienen que ser aprobados por el Congreso, ¿no? Uh-huh. Ahora, un oyente que nos escucha, Jorge, el otro día decía, che, lo escucho porque ustedes vienen a... Y a veces digo, qué mala suerte que tenemos de venir acertando, no sé si me entendés. Sí, sí. O sea, me siento mal por acertar, por decirlo de alguna forma. Mira, recién estaba mirando ahí, corrigiendo en la página porque teníamos una foto repetida en la sección Economía, y los tres títulos de la sección Economía hablan de la economía que en realidad nos duele, que es el bolsillo, ¿no? El bolsillo. Uno, la caída de las ventas, que va dirigido directamente al sector de comerciantes, empresarios. La inflación, que nos duele a todos, y la canasta básica, que nos duele a todos. Bien, nosotros desde acá lo venimos diciendo, venimos hablando del tema de la inflación, venimos hablando del tema del empleo, sector frigorífico, hoy 3.500 personas están perdiendo su trabajo prácticamente. Pero también nosotros hace un mes atrás, Jorge, dijimos algo, y me acuerdo todavía de un oyente fiel que tenemos, sí, a Silvina, que nos dijo, ay, menos mal que papá no te escuchó. A ver. Cuando decíamos, guarda que puede llegar a haber una modificación en la ley jubilatoria, lo que en principio tendría que, podría ser el aumento de la edad jubilatoria. Sí, sí, sí. Lo dijimos hace como un mes atrás, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. Indudablemente, el Congreso va a sancionar este mes lo que es la ley de reparación histórica de los jubilados. A ver. ¿Estamos? Esa ley de reparación histórica de los jubilados es la ley que le va a permitir al gobierno pagarle a aquellos jubilados que ya tienen sentencia, sí, ¿sí? Lo que sí, se les debe, sí, y aquellos que no tienen sentencia producto de haberse liquidado mal los haberes, también pagarle con una negociación con quite, sin quite, lo que sea, ¿sí? Pero a su vez, también esa ley, lo que tiene adentro es un aumento de la jubilación. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Bueno, ahora, situémonos en el día siguiente al que se vote la ley. A ver. Y la pregunta es, ¿cómo sigue el sistema previsional a partir de ahí, sobre todo para los que hoy estamos trabajando? El sistema previsional, con ese aumento que se tiene previsto, ¿por qué? Porque, a ver, los juicios se van a pagar, ¿está claro? Con la plata del blanqueo, que para mí no alcanza, con algún que otro crédito, o bien con ese permiso que está solicitando el gobierno que le permita vender las acciones que están en el Fondo de Garantía Sustentable. Ahora, si yo a partir del día después de la aprobación te doy un aumento, la pregunta es, ¿cómo se sostiene el sistema? Una de las cosas que están en carpeta, y lo vuelvo a repetir ahora, ¿sí? Y lo dijimos hace un mes atrás, es estirar la edad jubilatoria. Clarito, ¿no? También se habla de ir a un sistema mixto, con un haber fijo para todos y otro variable para los que hagan aportes. ¿Por qué? Porque el aumento de la edad jubilatoria trae un agujero fiscal, nos guste o no nos guste. Y acá dejo de lado la discusión si es justo o no es justo el aumento, ¿está claro, no? No voy a discutir eso. Con lo cual, esta ley que se va a empezar a discutir esta semana va a ser, no, si bien el gobierno la quiere votar rápido, ¿sí? No creo que sea tan rápido. Repito, esto está enganchado con el blanqueo. Me lo van a querer meter con el blanqueo. Y atrás del blanqueo está la modificación del sistema jubilatorio. Que nos escuchen bien todos, ¿eh? Así como también nosotros en esta columna dijimos, atrás del blanqueo hay una moratoria, atrás del blanqueo está la modificación del sistema jubilatorio. Este proyecto de reparación histórica va a permitir, primero, que aquellos que tengan casos con sentencia firme podrán cobrar lo que les corresponde, ¿ok? Vuelvo a repetir, esto se empieza a discutir el jueves, ¿sí? Se está discutiendo, primero, el pago de los juicios pendientes, se va a discutir también el pago de aquellos que comenzaron juicios y no tienen sentencia, Esto está enganchado con el tema blanqueo de capitales, está enganchado con el tema moratoria impositiva, pero el tema de fondo es el modelo jubilatorio que habrá en el futuro. Es por eso que la ley, o el proyecto de ley, por decirlo mejor, incluye la formación de una comisión que deberá analizar cómo hacer viable el sistema de cara al futuro. El debate de esto me está llamando la atención, que en ningún lugar de la ley, Jorge, en ningún lugar de la ley, dice si el sistema futuro jubilatorio va a ser público de reparto. Público-privado no lo dice en ningún lado, que es un punto central de cómo está viendo el gobierno el sistema jubilatorio. Lo que creemos nosotros que vamos a ir va a ser a, o que el proyecto que está empujando el oficialismo, son tres patas. Una jubilación básica para todo el mundo. ¿Escuchaste? Sí. Todo el mundo. Sí. ¿Hayas aportado o no? Ajá. ¿Sí? Seguime. Una jubilación básica. Sí. Un segundo tramo acorde a los aportes que hizo cada uno. Y un tercero por los aportes voluntarios de quien los quiera hacer. ¿Estamos? Creemos, repito, creemos que vamos hacia ahí. Pero indudablemente, independientemente de si vamos o no vamos hacia ahí, la discusión es si el sistema se sostiene o no se sostiene. El impacto en las cuentas públicas nosotros lo tenemos marcado en alrededor de 2% adicional al déficit que tenemos. ¿Sí? O sea, que este proyecto te trae un 2% más. Ahora bien, si hoy el ANSES, es deficitario, si hoy el ANSES pierde plata, si hoy el ANSES tiene que ser, para poder pagar las jubilaciones, muchos de los dineros que recibe el ANSES tienen que venir de algunos impuestos porque el sistema por sí solo no se sostiene, la pregunta es cómo se va a sostener el sistema. Claro. En la Casa Rosada ya hay algunos rumores de pasillo. El rumor de pasillo es, y lo repito, subir la edad jubilatoria. Esa edad jubilatoria que hoy está en 60 para las mujeres y 65 para los hombres, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno pregunta a alguna persona que está en el ámbito económico del gobierno actual y le tirás esto, la respuesta que te dicen es, escúchame, ¿de qué me estás hablando? Dice, si en toda Europa se está haciendo, si es lógico con el envejecimiento de la población que tenemos hoy. Otros dicen que no es necesario, que la población argentina no se está envejeciendo tanto como la de Europa, y que acá la cuestión en Argentina no es demográfica, sino el problema en Argentina es la evasión. Cosa que es cierto, está claro, ¿no? Claro. ¿Por qué? Con un 40% de trabajadores en negro, si esos trabajadores en negro, ese 40% lo metés en el sistema, por ahí el ANSES se la banca, no sé si soy claro. Claro, claro. ¿Sí, sí? Claro. Ahora, tenemos un 40% endémico, ya está. Se han hecho 2 millones de cosas y no lo podemos bajar. Obviamente, si se blanquearan todos esos trabajadores, no habría déficit. Ahora bien, ¿el fondo de garantía puede cubrir la diferencia? Sí, lo puede cubrir. Pero un día se termina el fondo. Son acciones que vos vendés. Las acciones que vos vendiste hoy no las recuperas más. Entonces, para que quede claro, lo que sí, vuelvo a repetir, esto lo planteo, se va a estar discutiendo el tema del blanqueo. Sí, sí. Nosotros hace tiempo que venimos diciendo, atrás del blanqueo tiene que venir la moratoria. Uh-huh. Ya la semana pasada dimos cuáles iban a ser las claves de la moratoria. Uh-huh. Junto con el blanqueo, junto con la moratoria, viene el tema del sistema jubilatorio. Ténganlo muy claro, porque esto es así. Lo que va a estar en discusión, se vuelve a poner en discusión, es un tema de flujo o stock. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, si yo vendo el stock para pagar flujo, cuando se me terminó el stock, ¿qué hago? Claro. ¿Está? Claro. Para que quede claro, ¿no? Claro. Eso es lo que está en discusión. No creo que, si bien el gobierno lo quiere sacar muy rápido, lo quiere sacar este mes, no creo que sea así, lamentablemente, pero estemos atentos, ¿sí? Bien. Y con todo el dolor del alma para aquellos que tienen hoy o que están a unos añitos, uh-huh, vamos a llamarlo así, de jubilarse, estén muy atentos porque, insisto, creo que una de las variables que, o la variable que más está manejando el gobierno hoy es subir la edad jubilatoria. Bien, bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Ahí vamos. Bien. Dato que se dieron a conocer sobre el fin de semana, se dio a conocer el tema de la recaudación tributaria. La recaudación tributaria creció en mayo un 23%. ¿Sí? Ahora, si yo te digo un 23%, está bien por debajo de la inflación que estamos teniendo. ¿Sí? Cuando empezamos a desagregar, vemos que algunos impuestos cayeron inclusive, mientras que otros subieron. ¿Sí? El total de recursos de impuestos que se recaudó en el mes de mayo fueron 170 mil millones, frente a los 140 mil hace un año atrás. Es decir, y a su vez, en los primeros 5 meses del año, la recaudación fue de 756 millones, con un incremento del 30% aproximadamente. Uh-huh. Ahora, la mejor parte la aportó IVA. La suba del IVA fue del 41%. Entonces yo dije, ¿cómo? A ver. Me están diciendo que el IVA, que es un impuesto directamente relacionado con el consumo, me subió el 41%. Entonces, vamos a mirar los números. Vos sabés que el IVA se abre en dos. O sea, lo que el gobierno recauda de IVA, se abre en dos. Lo que se llama el IVA impositivo, ¿sí? Es decir, el de que pagás vos cuando vas a comprar una escoba, Jorge. Sí. Que dentro del precio de la escoba tenés una parte del precio propiamente dicho y una parte de impuestos, que es el IVA. Y el IVA de importaciones, que se llama IVA aduanero. Mientras el IVA impositivo creció un 31, el IVA que se cobra cuando vos traes un producto de afuera y lo metés en el país, creció un 60%. Ahí está la explicación del IVA, por qué creció el IVA. ¿Tá? Entonces, el IVA crece no porque nosotros los argentinos adentro estamos comprando más, sino porque se abrieron las fronteras y Argentina le está comprando más cosas en el exterior. De ahí también muchas quejas de productores locales que dicen, empiezan a cerrar un poquito las importaciones porque tras que no vendo nada, me traes cosas de afuera más baratas, yo así me fundo, dejo gente en la calle. Han caído en sí otros impuestos, como impuesto a las ganancias, que exhibió una caída del 1,3. En comercio exterior, es decir, en lo que la Argentina vende al mundo, también hubo una baja de casi el 1%. Con lo cual, y el otro impuesto que siempre miramos nosotros, que es el impuesto al cheque, que es el impuesto sobre las transacciones bancarias, vamos a llamarlo así, realmente se llama impuesto a los débitos y créditos bancarios, en la calle se lo conoce como impuesto al cheque, que nosotros siempre es un termómetro, digamos, de la actividad, subió, pero un 25%. Volvemos a decir, siempre por debajo de la inflación, con lo cual, si bien mostrás una suba, lo que está mostrando es un decrecimiento. Si bien el gasto primario ha exhibido un comportamiento muy cuidadoso en el primer cuatrimestre del año, la recaudación del mes pasado, la verdad es que todos esperábamos una cifra mayor, empieza a haber señales de alarma sobre el cumplimiento de las metas, especialmente de las metas fiscales que se había propuesto el gobierno. El propio Ministerio de Hacienda y Finanzas ha dicho que el gasto se aceleraría en los próximos meses a partir de una mayor ejecución de partidas presupuestarias, especialmente la obra pública, cosa que nosotros creemos que recién eso va a pasar hacia fin de año, no ahora. Está claro, ¿no? A ver. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Sí. Bien. Con lo cual, nosotros estamos viendo que estamos con... estamos confirmando algo. ¿Y quién nos dio la razón el fin de semana? La vicepresidenta de la Nación. ¿Vos viste lo que dijo la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti? No vi. Que la recuperación de la economía va a venir recién en el 2017. Y tiene esos ataques de sinceridad, Michetti, que creo que a veces la quieren matar, ¿no? ¿No? Bueno. Ustedes se acuerdan lo que venimos diciendo nosotros acá desde hace rato, ¿no? Hace rato que venimos diciendo eso, ¿sí? El gobierno, cuando nosotros decíamos, no se compren, muchachos, el discurso de que en el segundo semestre, que la recuperación viene en el segundo semestre, si no va a ser el año que viene. Bueno, la vicepresidenta lo acabó de decir durante el fin de semana. La recuperación va a venir en el segundo semestre, en gran parte creo que tiene que ver con todos estos números que venimos diciendo. Jorge, eso es todo lo que tenemos para hoy. Si tenés algo que preguntar o decir, no tenemos ningún problema. ¡Ah, pará! A ver. Se acordó. Sí, vos sabés que me quedé enganchado el día viernes con la pregunta de un oyente. A ver. ¿Te acordás que hablaba del Postnet? Sí, sí, sí. Bueno, a ver. A ver, Luisito, vos que escuchás todas las mañanas. Acá hay dos cosas. Una cosa es el Postnet tradicional, ¿sí? El que estamos acostumbrados a ver en los comercios que pasamos la tarjeta. Sí. Bien, ahí todavía sigue estando una normativa de AFIP que obliga a los comercios a tener ese aparato. Esa normativa, vamos a llamarlo así, si bien existe, no están instrumentándola, por decirlo de alguna forma, ni la AFIP está controlando, ¿sí? Por los costos que tiene. No existe el tema del postnet gratuito, está claro, ¿no? O lo compras o te lo dan en comodato, cosas así, pero no existe el tema del postnet gratuito. Lo que sí, consultado con, preguntamos a algunos, vuelvo a repetir, a algunos funcionarios del área económica de materia nacional, lo que nos dijeron es que en los próximos días, a través del Banco Central, va a salir lo que se denomina una aplicación, ¿sí? ¿Se entiende, no? Una aplicación son estas cosas que se hacen con los teléfonos modernos. Sí, sí. ¿No? Para, una app. Exactamente, para que se entiendan. Con lo cual, vos, directamente desde esa aplicación, vas a un comercio, compras y pagás desde el teléfono. Pero ¿eso qué implica? Que el comercio va a tener que tener un dispositivo móvil tipo un postnet, pero otro tipo de postnet, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Uh-huh. Distinto al que está hoy. Tipo wifi. Algo por el estilo, ¿sí? Pero es más, me mandaron una foto, ¿sí? Obviamente todavía no podemos mostrarla, ni mucho menos, ¿no? Donde sería precisamente tipo una pantalla, claro. ¿Sí? Con un botón, sí. Cosa que vos de tu aplicación vas al comercio, le haces una transferencia de pago, en el mismo comercio reciben la transferencia, apretás el botón para aceptar. ¿Ok? Pero es distinto al postnet tradicional. Y ese aparatito, es el que sería entregado gratis. En principio. ¿Estamos? Te vuelvo a decir, esto está para salir, está en carpeta, lo están probando, vamos a llamarlo así, dentro del Banco Central de la República Argentina. Y la duda que nos queda es si también va a ser parte de estas internas que hay dentro del equipo económico, que aunque salen públicamente a desmentirla, todos sabemos que existe. Gabriel, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles.